Edad mediática. Exhibición mediática de personas es inadmisible, reafirma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Marco Lara Clark, Washington, D.C. Sus palabras han quedado fragmentadas en el alud de notas periodísticas acerca de la audiencia que sostuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la violación a la legalidad y los derechos que producen autoridades al exhibir a personas víctimas, detenidas o imputadas de delito en México. Pero lo verdadero es que con su discurso, el comisionado Rodrigo Escobar Gil nos hizo la audiencia, como se dice de manera coloquial. Poco después de las 12 horas, en la sala Rubén Darío, en la Organización de Estados Americanos, tras la presentación de los funcionarios de los gobiernos federal y del Distrito Federal y de quienes acudimos como peticionarios ante la Comisión Interamericana, iniciamos la audiencia proyectando el video Tribunales Mediáticos en México, que realizamos en el programa de medios y acceso a la información del Instituto de Justicia Procesal Penal. Este documento ofrece un breve panorama de la exhibición de personas en medios, recogiendo gráficamente diversos casos judiciales, así como los testimonios de cuatro víctimas de los tribunales mediáticos que montó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal cuando fue su titular Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno capitalino. Sobre lo expuesto por los funcionarios que acudieron como voceros del Estado mexicano, solo diré que A. La representación del gobierno federal anunció la emisión de lineamientos para el tratamiento mediático de las víctimas y los detenidos bajo la responsabilidad de autoridades policiales y ministeriales federales, mismos que, no obstante, seguirán propiciando la exhibición de dichas personas. Y B. La representación del gobierno del Distrito Federal insistió en mantener su abusivo protocolo en la materia. Al constatar la obstinación de las autoridades mexicanas, el comisionado Rodrigo Escobar Gil, también relator para México sobre personas privadas de la libertad de la propia Comisión Interamericana, clarificó desde el inicio que la exhibición de personas en medios es una práctica inadmisible, contraria a los derechos humanos, violatoria no solo de la dignidad de la persona humana por constituir un trato inhumano, cruel y degradante que afecta los derechos más valiosos de la persona humana, como es el derecho a la intimidad, al buen nombre, al honor, a la honra, los derechos de la familia e incluso tiene graves repercusiones en su ámbito social y laboral. Hizo notar que la reforma del sistema de justicia penal en curso de implementación en México es un orgullo para toda América en el sentido de que su constitución se interpreta a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos y, sin embargo, contradictoriamente, el gobierno mexicano pretende mantener la lesiva exhibición de personas en medios. A propósito de los lineamientos anunciados por la representación del gobierno federal y la insistencia del gobierno del Distrito Federal en mantener su actual protocolo, Escobar Gil invitó al Estado a que profundice ese trabajo que está realizando en la elaboración de una política pública para prevenir estas prácticas, pero tampoco estoy de acuerdo, dijo, con que esos lineamientos preliminares donde realmente se mantiene la práctica y se dice que hay que señalar el lugar donde la persona detenida desarrollaba sus actividades delictivas. Si no ha habido un juicio y si no ha habido una condena penal, ¿cómo se puede indicar el lugar donde desarrolla sus actividades delictivas una persona? ¿O que hay que demostrar la imagen para promover una cultura de legalidad? ¿Existen unos límites para el Estado en su política criminal y en su política de prevención del delito? ¿Y ese límite en las sociedades democráticas está en la dignidad humana y en los derechos humanos? Por último, el comisionado de la Comisión Interamericana consideró que dicha exhibición es un resabio de estados absolutistas, en tanto que los estados democráticos de derechos tienen que ajustarse a las prácticas en materia de derechos derechos humanos, y por eso invitaría al Estado mexicano a que se siguiera trabajando para que en el futuro no se siga presentando a las personas detenidas o privadas de la libertad de esta forma degradante, y para adecuar todas esas políticas y prácticas en materia de seguridad ciudadana a los derechos humanos. Como parte de la sociedad civil organizada y del gremio periodístico, para nosotros esta audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un paso significativo. El panorama va despejándose. Las autoridades mexicanas que persistan en su papel inquisidor irán quedando exhibidas ante los foros internacionales como violadoras de derechos humanos, por más que empresas de noticias y periodistas funcionales sigan sirviéndoles de espejito, espejito.